Exactamente, gente muy tarada como la que viene a vernos, sobre todo ahí en La Plata, que sabemos que hay muchos tarados y taradas. Así que sí, estamos muy contentas, nos encanta La Plata, nos encanta tocar en La Plata y nos encanta mucho, mucho, mucho el Teatro Bar también, que es un lugar súper bonito. Nati, según tengo acá entendido, o ha aparecido en el comunicado que ustedes han sacado, van a hacer un repaso por varias canciones, pero también van a largar un poco de Sirenas de la Jungla, que es el último material que tienen. Así es, estamos presentando ya desde hace un año el que es nuestro segundo disco, como decís, se llama Sirenas de la Jungla, así que ese es gran parte del show, tiene que ver con la presentación de esos temas, que por eso te digo, son nuevos, pero ya no son tan nuevos, o sea que algunos por ahí ya los conocen, y de todos modos vamos a tocar algunos de los temas del primer disco de Sony Se Hacen, porque sí, porque no se puede evitar tocar esos viejos hits, los grandes éxitos, viste, que del, sí. Un disco. pero bueno, un poco los dos discos van a ser parte del show que vamos a dar este viernes. En base a esto que vos decís, Nati, de grandes hits o lo que sea en éxito desde el disco anterior, la repercusión que han tenido ha sido realmente mucha. No sé si ustedes la medían, si estaba pensado, se le fue dando. ¿Cómo han podido llevar eso adelante? Pura taradez es la respuesta más sincera que te puedo dar, porque la verdad es que cuando empezamos con las taradas fue más que nada como entre una broma y un experimento. Decir, bueno, nosotras que todas que venimos del palo del rock y de lo eléctrico, vamos a hacer algo acústico y que no tenga y que involucre a géneros musicales que solo conocemos de oído o por nuestra familia o por la historia de la música. Y fue más por eso, para divertirnos, o dijimos, bueno, para trabajar cada tanto en alguna fiesta, y de repente la cosa. Primero que nos fuimos entusiasmando nosotras mismas con los hallazgos musicales que encontramos. Creo que ese entusiasmo también se empezó a reflejar en los shows y eso hizo que la gente también se entusiasmara y comenzara a venir más. Después está la gran fuente de comunicación del día de hoy, que es la internet, claro. Y YouTube y Facebook y todo eso que hizo que la cosa fuese creciendo realmente mucho más allá de nuestras expectativas. Es el día de hoy que seguimos sorprendiéndonos, o sea, ya estamos tocando hace 6 años y medio, casi 7, y nos sigue sorprendiendo que la gente venga a nuestros shows, cada vez gente nueva, gente de todas las edades, niños, desde niños hasta octogenarios, de todas las clases sociales, colores, razas, diversux, y la verdad que en serio, es algo que no solo no es planificado, sino que es una sorpresa que vamos teniendo todas las veces que tocamos, la verdad. Por suerte, no sé, supongo que es más placentero eso que te presenten un plan de marketing que, claro, que desarrolle tu producto para ganar millones de dólares. No sé, somos ricas de público. Nati, sí. Te hago, Soledad, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Sole. Te hago una pregunta con respecto a las experiencias que tuvieron tanto en Brasil, en Uruguay, también siendo banda soporte de SAS, una gran banda reconocida internacionalmente, se podría decir. ¿Cómo fueron esas experiencias y qué recolectaron, ¿no? Del contacto también con otros países, con otras culturas? Bueno, eso es lindo, ¿no? Porque siempre decimos que para nosotros viajar es como una forma de aprendizaje, ¿no? Cuando uno viaja, conoce músicas de otras regiones, músicos con otras experiencias, otros conocimientos, ¿no? Y todo eso siempre mejora tu calidad musical, mejora no solo tu repertorio, sino también tus secretitos, ¿no? Tus jeites. Brasil ha sido una experiencia única, fuimos 4 veces ya a Brasil, y de la primera a la última fuimos recibidas por gente que por ahí ni siquiera entiende el idioma, pero que se prende con las canciones, y ahí por ahí parece un cliché, pero realmente la música es un lenguaje universal, y uno, a partir de eso, nosotras nos hemos comunicado con gente de lo más variadas. Hemos tocado en el interior de Brasil, no te digo en las grandes capitales, sino en el interior de Brasil, y con una recepción fenomenal. En Brasil, aparte, son muy entusiastas de la música en vivo. Acá también, pero creo que en Brasil hay una cultura de la música en vivo mucho más fuerte, ¿no? Mucho más vinculada al baile también. Entonces, nosotras que hacemos una música que es bastante para bailar, hemos tenido muy buena recepción. Por eso hemos tocado desde el bar más chiquito y mugriento y rockero hasta el festival más cheto y el carnaval de Europreto. Y eso ha sido todo un aprendizaje para nosotras. Lo mismo que viajar por Uruguay, ¿no? Que si bien uno tiene una cercanía como porteño más grande, también tiene, siempre lleva consigo una enseñanza. Más aún ha sido viajar por las provincias, o sigue siendo viajar por distintas provincias de Argentina, ¿no? Este país que es tan porteñocéntrico y lo digo como una autocrítica, ¿no? De a veces desconocer la riqueza musical de las distintas provincias que componen el país. La única manera de resolver eso es viajando, conociendo, aprendiendo y escuchando, ¿no? Otras melodías. Y dejándose penetrar por esas melodías. Así que para nosotras viajar, y esto respondiendo a tu pregunta, ha sido una forma de mejorar nuestra calidad musical, más allá de llegar a gente nueva, ¿no? Sin duda. Nati, a propósito de todo esto, ustedes, bueno, mezclan muchos estilos adentro de la música que hacen, pero así tienen como una impronta rock, o bueno, vos mencionabas, venían del rock y hay sí, una serie de cuestiones. Y te pregunto cómo ha sido también para una banda de mujeres meterse uh-huh. en la escena rock y darle lugar y cabida, porque convengamos, ¿no?, que si bien el mundo en que vivimos es machista, la escena rock es una escena bastante machista y mujeres arriba de las tablas son pocas, aunque hay cada vez más. ¿Cómo ha sido para las taradas justamente romper con esa cuestión de machismo adentro de la cultura rock? Mira, en realidad creo que para cualquier mujer, me parece que insertarse en ámbitos en donde generalmente las mujeres no históricamente no se han desempeñado, destacado, siempre es un desafío doble, ¿no? En el caso nuestro, en verdad fue bastante natural. Nosotras siempre decimos que no, tampoco nos sentimos determinadas por nuestros genitales, ¿viste? Sin duda. Como que decidimos ser músicas independientemente del hecho de ser mujeres y desde ese lugar nos fuimos insertando en donde hemos podido, ¿no? O sea, como vos decís, venimos todas del palo del rock y en el rock nos hemos insertado cada una con sus bandas, con sus proyectos, en los lugares en donde, digamos, los hombres también se insertan, digamos. No hay gueto, ¿no?, en esto. Con lo cual, digamos, con mayor o menor dificultad, pero con naturalidad, nos hemos ido desempeñando cada una en lo suyo, y en el momento de confluir y de constituir una banda enteramente de mujeres, porque no es algo que todas hayamos practicado con anterioridad, evidentemente hay algo que dispara en el público que no dispara una banda de hombres, y eso, más que hablar de nosotras, habla del mundo en el que vivimos, ¿no? Porque ¿por qué sigue llamando la atención que haya una banda toda de mujeres? Siempre cuando nos preguntan, ¿por qué son todas mujeres? Nosotros preguntamos, pero vos le preguntás a la Bersuit Vergarabat por qué son todos hombres, vos le preguntás a la 25 por qué son todos hombres. Sin duda, sí. No, pero que siga llamando la atención, todavía lo que nos muestra es que en el mundo, el mundo todavía no está listo, y tenemos mucho para hacer, para reconocer que hay una igualdad de capacidad entre los hombres y las mujeres, que siga llamando, yo soy baterista, por ejemplo, que siga llamando la atención, pero soy baterista hace 25 años, ¿me entendés? Pero que siga llamando la atención que una mujer toque la batería, más que hablar de mi capacidad loca de mover mis brazos y mis piernas, habla de la incapacidad del mundo de entender que tengo dos brazos y dos piernas con la misma motricidad sí, que el resto de los seres humanos. Con lo cual, por eso, generalmente nosotros lo vivimos, en nuestra intimidad lo vivimos con mucha naturalidad. Evidentemente, hacia afuera y hacia lo público, eso sigue llamando la atención y por eso tenemos que seguir respondiendo, ¿me entendés?, a preguntas sobre el hecho de ser mujeres. Sí. Soñamos con el día en que eso ya no sea una cuestión a responder, ¿no? Sí, pero sí, falta un montón, así que seguiremos respondiendo sí, al respecto. Nosotros formamos parte también de ese montón que tiene que hacer la pregunta, sí, sabrás comprender. por dónde viene la mano, pero sin duda que eso que vos planteás es un poco el asunto de todo esto, ¿no? Culturalmente es mucho lo que falta. Falta un montón. Igual, digo, no solo desde el punto de vista, no solo, esto no es una crítica, porque, no, digamos, para la gente que cree que por ahí somos feminazis y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no es una crítica a los hombres, ¿no? O sea, todos tenemos este machismo adentro y muchas veces tenemos que hacer un ejercicio consciente de reflexionar para poder superarlo, para poder sacarnos ciertas ideas de la cabeza, ¿no? De que, bueno, y por ejemplo, yendo al ámbito del rock, ¿no? De que las minitas son las coristas, ¿viste? O las groupies. ¿Por qué una mina no puede ser una guitarrista de la puta madre, ¿no? Perdonando la expresión y el horario de tu audiencia. Sí. Pero, digamos, ¿no? No tiene las mismas capacidades mentales. Qué sé yo, no sé, la verdad es que por eso te digo, tratamos de mantener esa naturalidad que es real para nosotras y al interior nuestro, y como te digo, no hacemos música con nuestros genitales, lo hacemos con todo el resto de nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero acepto la pregunta como un desafío de nuestra época en la que por suerte se están empezando a abrir canales de debate sobre ciertas cosas que hasta ahora parecían naturalizadas, ¿no?